El 3 de junio volvemos a marchar contra las violencias machistas y las violencias que ejerce el Estado. María Pía López, activista de Ni Una Menos. Porque este año, a diferencia de los años anteriores, queremos señalar que hay fuertes amenazas, represiones, que el paro del 8 de marzo terminó con 20 compañeras detenidas y que hay una cantidad de injusticias que tienen como efecto disciplinar al movimiento social. En José C. Paz, la asamblea Vivas Nos Queremos convoca una jornada desde las 12 del mediodía en el corredor aeróbico con radio abierta y movilización a las 18 horas. Somos Candy y Valen. Las queremos invitar este sábado 3 de junio a las 17 horas al corredor de José C. Paz para gritar Ni Una Menos porque vivas y libres nos queremos. En San Miguel, el colectivo Enraizadas en la Lucha convoca a las 3 de la tarde en la plaza céntrica del partido para marchar a las 17 horas. Además, desde Malvinas Argentinas, el Frente de Mujeres de la Universidad Nacional de General Sarmiento convoca a un trenazo para viajar desde Lemos a Plaza de Mayo en el ferrocarril Urquiza. Vivas y libres nos queremos.